se ve el sabor. Y las palmas, y las palmas, porque suena la banda. Y las palmas, y las palmas, porque suena la banda. Y las palmas, y las palmas. Para Walter Castro, Walter, de corazón, para mis hijos. Siento de mi corazón, ande, por encontrarte una vez más. Abre el cielo de par en par para vivir, respirar y ser feliz. Lo importante es para mí empaparme de tu voz. Volaré cuando el día llegue al fin, y en las nubes me verás escribiendo esta canción. Siento de mi corazón, por encontrarte una vez más. Abre el cielo de par en par y las palmas a ver. ¡Chicos!